la comunidad Merced, en el municipio de Tenejapa. También es causa por una educación que esos compañeros que decidieron de ya no seguir en la propia escuela del oficial, porque está viviendo en la residencia, es base de apoyo. Porque acá el más fuerte es equipo de muerte. Solo es pase la pena sin tener condena. Se van formando. Cuando supo que ya se empieza una dedicación autónomo, tomaron la decisión de mandar a su hijo en la escuela autónoma. Pero los partidos políticos no les dejaron, sino que los obligaron a la fuerza, que ellos pidieran apoyo al gobierno. Pero como el compa, pues no se dejaron, sino que siempre es su decisión de ir en la escuela autónoma. Pero los partidos políticos le buscaron la forma. Empezaron a tratar de desalojar, fueron cortados su agua, fueron cortados su luz. Ahorita no hay sin servicio. El plan, lo que están haciendo ahora, quieren de repartir ya de una vez su parcela donde viven ahora. Por todas las balas que no iban perdidas. Balas disparadas desde el Estado contra jóvenes luchadores, con las que este sistema de odio y frustraciones genera en poblaciones. Entonces, ¿dónde va ese compañero? Si solo por la escuela, ¿y de dónde está su derecho? Es su derecho que ya tenga su escuelita, eso. Pues vemos que es un problema grave, ¿no?